Muy bien, y ahora vamos a dar lugar al destacado de estos días. Hablábamos de un festival que se está desarrollando hasta el 20. Es un festival que invita a pensar la temática migrante, pero sobre todo, y sobre todo, digamos, a pensar en un otro, que puede ser aquel migrante o puede ser la persona que tenemos al lado en el subte, como le está pasando a Florencia Massadi, que es la directora del festival. Quizá alguna persona que tiene otras costumbres, otra ropa, otras condiciones de vida. Bienvenida, Florencia, a Ofrendas Urbanas. Te saluda Carla, Fernanda y Nahuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Están? ¿Nos escuchás bien? ¿Dentro de lo posible? Bien, bien. En este momento, justo trasladándome de una sede a otra sede, acabamos de presentar a Abdal Malik en una pequeño concierto, una pequeña grabación que tuvo uno de nuestros invitados. Sí. Y yendo hacia el cine común. Bueno, yo sigo hace años el festival, he ido a muchos y la sensación, decime si me equivoco, pero que ha crecido muchísimo en sus dimensiones, en sus sedes y sobre todo en su profundidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue la expansión del festival? Bueno, primero muchas gracias. Evidentemente hay algo que se va entendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Tal vez el permanecer, el poder tener un espacio con mucho esfuerzo, pero poder sostenerlo hace también a ganar en profundidad. Y sí, tal como vos decías, el festival desde el año 2010, edición tras edición, se propone hacer un apartado cinematográfico que intente reflexionar en torno a lo que significa la movilidad humana en la contemporaneidad, sí, pero sobre todo a poder encontrar algún tipo de explicación que nos ayude a generar instancias de igualdad entre las personas, ¿no? Uh-huh. Y este año la edición se propone hacer una reflexión en torno a lo que nosotras creemos que es uno de los ejes que atraviesa principalmente toda la temática migratoria, que es pensar qué significa la conformación identitaria, cuáles son las determinaciones de esa conformación identitaria como para vivir constantemente en sistemas que generan diferenciaciones o ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sí, sean o no personas con papeles. Claramente hay un eje que atraviesa esa falta de equidad que tiene que ver con una identidad generada en un proceso de colonialidad, ¿no? Sí. Entonces entendemos que hoy la mayor parte de las determinaciones de los conflictos están dadas por una discriminación racial que se ve en lo que viven los jóvenes afroamericanos, que se ve en lo que viven los jóvenes de los suburbios de las principales ciudades de Francia, que se ve en los jóvenes que habitan el conurbano de las ciudades en la Argentina, ¿no? La consigna es: las vidas negras importan, retomando un poco el concepto de estas organizaciones en Estados Unidos, que volvieron a colocar a visión de todos que, a pesar de haber de estar conformando ese país hace más de 200 años, sus vidas para el poder no importan nada, ¿no? Y en este contexto latinoamericano, con todo lo que está sucediendo, ¿cómo pega este festival? Un poquito más fuerte. ¿Cómo crees que pega, digamos, el festival en este contexto latinoamericano que está más violento, ¿no? Bueno, también, no solamente en Latinoamérica, pero ¿cómo, qué pensás que aporta, digamos, el festival en ese sentido? Me parece que lo que decía recién es vital, ¿no? O sea, en un momento en el que, por ejemplo, acá en este país seguimos discutiendo sobre la pertenencia, ¿no?, a este territorio de las comunidades o de los pueblos originarios, sí, en el que estamos reclamando desde muchos sectores que aparezca una persona que estaba reclamando por el derecho a vivir, ¿no? En un espacio territorial que hace más de 200 años lo asesinó y lo sigue asesinando constantemente en la imposibilidad de tener un espacio digno de vida, una tierra, un lugar donde cultivar. Que sigamos pensando que nuestra identidad es una identidad que está por encima de esos colectivos que nos conforman, me parece que es lo que puede llegar a aportar el festival a este momento. Bien, Flor, y incorporaron una nueva sección, ¿no?, que tiene que ver con ¿estás ahí o te perdimos? Estoy acá. Ah, perdón. Con el mundo precarizado, la migración y el trabajo, ¿no? Que, bueno, me parece muy interesante esta relación entre migración y trabajo. ¿Cómo pensaron esta nueva sección? La pensamos porque hay una relación absolutamente directa y claramente es el componente mayoritario. Las migraciones se establecen por diferencias económicas o por problemáticas económicas en los países de origen, y los migrantes se instalan en las sociedades de acogida, en los ámbitos laborales, y que claramente la irregularidad de ellos implica una precarización laboral que sostiene una cadena de precarización de otros ámbitos laborales, no solamente de las personas migrantes. Y nos parece importante poner el eje ahí porque nos parece fundamental entender que hay una necesaria reflexión a dar, que es: ninguna persona migra por el deseo de migrar, ¿no? Mm. Ninguna persona migra por el deseo de ser explotado en otro país, por el deseo de ser separado de su familia. Personas migran por una desigualdad económica y se instalan en lugares de absoluta precariedad en el ámbito de lo laboral. Y bueno, me pareció importante empezar a mostrar eso también como un apartado importante de la cinematografía. Ahí va, muy bien. Y bueno, hay tiempo hasta el 20 para acercarse, los que arrancó el 12, todavía los que no han podido ir a alguna de las tantas sedes. ¿Querés destacar alguna actividad, alguna mesa, alguna propuesta en especial? Y bueno, mañana vamos a estar presentando por primera vez la película de Abd al-Malik. Y sí, el sábado vamos a tener el honor de contar con una masterclass del director Billy Woodbury, a quien le dedicamos nuestra retrospectiva, uno de los directores más importantes de lo que es el black cinema o el cine negro, un exponente de la lucha por los derechos de los pueblos afroamericanos. Así que esperamos que podamos aprovechar esa instancia, ¿no? Totalmente. Bueno, Flor, vamos a decir entonces que para más información se pueden acercar a la web, ahí a www.cinemigrante.org, o por todas las redes Cine Migrante. Le deseamos lo mejor, toda la fuerza para esto, y que te sigas migrando de una sede en otra para que esto salga tan bien como está saliendo. Muchísimas gracias y disculpen el tránsito migratorio. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Chau, chau.